El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Buenas noches, mis papayales. Martes 22 de noviembre. Estamos ya al mes, al penúltimo, ¿no? Mes del año. Ya se nos va el año y estamos acá en nuestro programa, El Papayal Musical. A los tiempos, producción, creo que ya nos extrañábamos. Tuvimos unos conflictos, como estábamos comentando la semana anterior, que tuvimos a la banda Empírica. Chicos, muchas felicidades, muchísimas gracias por aceptar la invitación acá a nuestro Papayal Musical. Chicos, recuerden que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com o a través de la 940 AM y descargarse nuestra nueva aplicación Radio CCE HD. Hoy les tenemos también, para todos los gustos de ahí, una bandota de folclore que ya está en camino para acá. Así que empezamos nuestro programa con Los Auténticos Decadentes. Esto es La Guitarra. Feliz día a mis compañeros, amigos, colegas, músicos. Feliz día de producción. Regresamos. Quiero en esta vida. mi leche, mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerme esa guitarra de sombrero. Estamos en el Papayal Musical. Yo les tengo un dato importante, como estamos celebrando el Día del Músico, sobre la banda In Excess. A los chicos que les gustaba esta banda, es una banda australiana. Hoy se cumplen 19 años del lamentable fallecimiento de Michael Hutchence. Bueno, esta banda logró ser exitoso internacionalmente con una serie de hits grabados en la década de 1980 y 1990, incluyendo los álbumes Listen Like, Chivis, Kick, Welcome to Wherever You Are y los sencillos originales Sing. Hutchins murió en 1997 bajo circunstancias poco claras y In Excess no tocó en público por un año. La banda realizó presentaciones con varios cantantes invitados como Jimmy Barnes, Terence Tent y Steven se unió formalmente a la banda para una gira y una sesión de grabación en el 2002. Bueno, es una lamentable pérdida en la música y continuamos acá en el Papayal Musical. No te desconectes que viene la banda Kunturi en pocos momentos. You might know of the original sin. You might know how to be with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what it feels in. Dream on, white boy. Dream on, black girl. Wake up to a did not care. And there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Despertar contigo, ¿qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera. Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera. Bueno, estábamos complaciéndole a un oyente. Acá producción y todos mis oyentes me van a matar. Es la primera vez en mi programa, en el Papayal, en la historia del Papayal, creo, ¿no? Que suena Ozuna y reggaetón y si vieran la cara de producción. Pero creo que somos abiertos de mente, aunque estamos un poquito... A ver, ¿cómo sería la palabra? No nos llevamos con el reggaetón. Acá que me van a abrir el cráneo, sacarme el cerebro, me están diciendo. Pero saluditos al jefe Marcelo Guerrón, que nos está escuchando. 8:15 de la noche. Bueno, chicos, a producción no le gusta el reggaetón. A nadie le gusta el reggaetón. Bueno, voy a aclarar un punto, ¿no? Que siempre acá en el Papayal siempre nos dicen las bandas de reggaetón. Si ustedes apoyan a la música, ¿por qué no hay bandas de reggaetón? Tal vez trajimos un estilo un poquito urbano. Nos visitó Jean-Pierre Quiteño acá. Pero muy a pesar de gustos y estilos, nosotros tenemos un formato en el cual no podemos romper ese formato. Estamos empezando a meter bandas, pero siempre y cuando pasen un filtro. Para mí el reggaetón me gusta bailar. Producción, ¿a quién no le gusta bailar reggaetón? Ya, si es conmigo, ya nos vamos a bailar el día sábado hasta abajo. El ¿Cómo fue la canción que pusimos un día con mi querido Esteban? Saludos, Esteban, mi compañerito del Papayal. La que mona. Estamos hablando de las letras de las bandas. Entonces sí, como que sí tenemos que pensar un poquito. Hay letras buenas, eso nadie lo quita. Pero también hay letras que sí se merecen ser descartadas de la música. Y continuamos con música, chicos. Ya tenemos acá a la banda Kunturi, por favor, chicos, acérquense. Y vamos con un poquito de música antes de presentarnos. Entre los hombres, creo que me falta un compañero. Definitivamente, chicos, por favor, háganse presentes de acá. De todas las entrevistas que hemos tenido, todos han sido hombres, excepto la chica de Empírica, ¿no? Pero bueno, vamos a presentar a la banda folclórica Kunturi. A ver, chicos, tengo cuatro hombres. Preséntese desde mi izquierda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alex Basantes y integrante de tercera voz y segunda guitarra de Kunturi. Realmente contentos y felices, Steffi, gracias por la apertura que nos das a los artistas en tu programa. Súper chévere y juvenil, pues bueno, vamos a cambiar un poquito la onda hoy día. Así que agradecidos contigo, gracias, chévere. Por acá tenemos al vocalista. el Cunturi. Buenas noches, mi nombre es Daniel Chávez, primera voz de la agrupación Cunturi Ecuador. Para nosotros es un gusto venir acá a visitarte. Gracias por la apertura al talento nacional y pues aquí hacer un poquito de música en vivo. Qué chévere. Por acá tenemos señor Ney. No. Al cambio de nombre. Perdón. Sí. Es igualito. No, no, perdón. Yo siempre confundiendo los nombres. Bueno, yo soy Andrés Recalde, soy el baterista y percusionista del proyecto. Es una gran experiencia estar aquí, la verdad, un poco emocionado y aquí a partirla, como quien dice. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Damián. Yo me encargo de hacer todo lo que es la melodía en vientos. Soy el más seriecito de todos. ¿Te gusta soplar? Sí, yo soy el amiguín. Soy el amiguín de todos. Bueno, y también queremos mandar un saludo para Ney. Para Ney, que no nos pudo. Igualito con igualito con Andrés. Mi compañero Andrés. Miren igual. Hermanos. Bueno, lamentablemente por motivos de estudio no puede estar aquí, pero nosotros estamos representando a nuestra agrupación, por supuesto. Sí, a ver, chicos, a ver, cuéntame un poquito. Yo sé que como grupo, se puede decir, como grupo ya llevan bastantes años juntos. Pero como Cunturi, a ver, cuéntame esas dos partecitas. Como grupo, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Bueno, nosotros ya tenemos 3 años juntos. El grupo que tú ves aquí, más nuestro compañero Neil. Con Daniel Chávez ya vamos 5 años, igual conocidos en la música. Y este proyecto Cunturi Ecuador nace hace exactamente 3 meses. Somos los mismos que conformamos otra agrupación también muy importante y hoy estamos acá. Sin embargo, los 3 meses que estamos juntos hemos conseguido bastantes cosas. Te cuento, mi querida Steffi. Sí, por ahí me enteré de unas giras nacionales que estuvieron por Loja, me parece, el fin de semana, ¿verdad? Sí. Sí. Habló. A ver, cuéntame, señor, ¿qué estuvieron haciendo en Loja? En Loja estuvimos en el Festival Internacional de las Artes Vivas, donde fue espectacular la participación de Cunturi en el parque Jipiro, que estuvimos participando en 2 días consecutivos. Y fue muy importante para nosotros porque la aceptación de la agrupación fue buena. Y más que todo el ministerio, los ministerios, bueno, y todos los que participaron del municipio de allá de Loja y la con el gobierno nos ayudaron bastante para lo que son estadías y todas esas situaciones. Fue muy buena la aceptación y me siento muy agradecido con todo lo que es Loja. Gracias. Pues allá. Y me parece que esto se va hasta el 30, ¿no? El 27. Hasta el 27. 27. Sí, algo estaba por ahí ilustrándome. ¿Qué otras presentaciones importantes han tenido, chicos? Bueno, estuvimos hace exactamente un mes en Colombia. En Colombia igual invitados con el gobierno nacional del Ecuador y el gobierno de Colombia en el Festival por la Paz, cuando estaban en esto de la firma del Tratado de la Paz. Estuvimos también en la Plaza del Consejo Provincial, gracias a la Secretaría General de la Política. Y por supuesto esta importante que tuvimos en Loja, gracias al Ministerio de Cultura. La gente que ha confiado en nuestro trabajo. Así que como te dije, mi querida Steffi, hemos hecho cosas muy importantes, cosas que es el sentir de todos mis compañeros, no me van a dejar mentir. Durante todo el año, los años que estuvimos juntos en otra agrupación, no la hemos conseguido. Y hoy estamos consiguiendo y estamos pues trabajando por este gran proyecto que tenemos ahora. Claro, y yo creo que igual poco a poco creo que se dan a conocer, ¿no? Es una banda muy bonita. Estuvieron también en un evento muy importantísimo en el bautizo de mi sobrinito. ¿Cuál de todos? No. Y bueno, Alex Basantes, por fin dije bien tu nombre. Por fin dije bien tu nombre, Alex. Estuvo acá como co-admirador, casi. Animador en un programa y ahora está con la banda Cunturi. Así que chicos, yo quiero que me regalen un tema. ¿Están preparados? Sí, ¿o claro, no? Por supuesto. Ok, vamos con el tema. Vamos, bueno, nosotros hemos traído nuestro primer promocionar nuestro disco, que ya lo estamos terminando para hacer el lanzamiento el próximo año. Es una canción, una composición de Daniel Chávez. Así que con mucho gusto, es una primicia aquí presentarla en tu programa. Hoy te vas sin decir adiós. Hoy te vas sin explicación. Yo te amé con gran ilusión. Mi amor fue sincero hacia ti. En tus ojos puedo ver tu corazón latir junto al mío con pasión. La ternura y la paciencia en el amor, de esas tardes de locura junto a ti. Ven amor, te necesito. Pronto amor, tu amor es para mí, tú eres la ilusión en mi ser, regresa a mí por favor, quiero tenerte junto a mí. Ven amor, te necesito. Ven a mi lado otra vez. Tú eres la luz en mi camino. Regresa pronto. Aplausos, por favor. Bueno, esa es una canción, como te dije, que está en nuestro primer disco. A ver. Letra sí. Y música, acá. A ver, compositor del grupo. ¿Quién inspiró? Cuidado con lo que vas a decir, ¿no? Yo creo que las mujeres son las que nos inspiran a todos los hombres a escribir, a crear este tipo de poemas, se podría decir. Simplemente es los pensamientos, el sentir hecho canción, nada más. Ya, ahí está bien, muy bien, muchacha. Una preguntita, ustedes ya tienen, o sea, es su primer disco, ¿verdad? Sí, como Kunturi, sí, su primer disco. ¿Cuántas canciones ya lo podemos comprar? Ya estamos distribuyéndolo incluso en nuestras presentaciones. Ya le hicimos la entrega a nuestro amigo Los Controles. Tiene producción. Ya 10 temas. A producción, a ver, enseñé. Ahí está. Que quede constancia, que acá ya tenemos el disco de Kunturi. 10 temas, están 4 inéditos, ¿no? 4 inéditos y 6 de covers, y bueno, estamos ya pensando en la promoción, en el lanzamiento del disco que será el próximo año. Uh-huh. Y al cual estaremos invitados como papayales. Vamos a ver. ¿Cómo que no? No, por supuesto. Obvio. El tema que lo escuchaste es una primicia que le estamos dando ya en los diferentes medios, y bueno, empezamos contigo. Vamos a ver qué tal nos va. Yo tengo buena espalda. Bueno. Bueno. Pero yo tengo unos saluditos. Oye, ¿por qué te ríes? Yo tengo unos saluditos por acá a Johnny, a Gustavo Andrés Camacho, a Fernando Torres, Cristian Yato, Hamilton Escobar, a Huguito Chilequinga. Miren, ustedes nos están escuchando. ¿Saben quién es? No, ahí se esconde. A Jorge Verde Soto, a Cristian Zambrano, a José Luis Montalvo y a Cristian Zambrano. A ver, Cristian Zambrano les dice: qué talento, bro. Me imagino que esa belleza que tienes al frente te inspira. La belleza de su señora esposa debe ser. Ah, no, no soy la esposa. No, no soy la esposa. Que me vas a quedar mal. Pero bueno, lo importante es que somos los que estamos acá. Gracias, chicos, saluditos. Y bueno, ¿qué más me pueden contar sobre la banda? ¿Qué instrumentos utilizan? ¿Cuántos integrantes son? Bueno, Kunturi está a la actualidad conformado por 5 integrantes. Utilizamos todo lo que son vientos andinos, cuerdas, en lo que es charango, guitarras, bajo eléctrico, lo que es la batería, innovando lo que es no, pues este género, el folclore. Para que estábamos haciendo unos selfies. Todos selfies, chicos. Para acá nos tomamos un minutito para subir una foto a las redes. Ok. Listo. Listo, chicos. O sea, ustedes ya tienen una trayectoria un poquito grande, ¿no? Lo que es personalmente, o sea, en el ámbito personal, el crecimiento musical de cada uno de nosotros ya es un poco amplio, ¿no? Por ejemplo, Damián creo el que... El amiguín. Damián, él creo que desde que estaba en el vientre de su mamita ya creo venía haciendo música, ¿no? Bueno, vamos hablando un poquito sobre la experiencia musical, pues sí, voy algunos añitos ya interpretando la música y más que todo he pasado por varias agrupaciones andinas, absorbiendo la experiencia de los mayores, ¿no? Chupando experiencia. Sí, no, más soplando. A beber nomás me invitan. Pero bueno, luego vas a terminar como cierto personaje. Tienes 30 minutos para morir. Bueno, no, ya, así será. Bueno, eso les converso, ha sido muy importante manejar la experiencia musical con varios compañeros que hasta el día de hoy nos vemos. Nos damos la mano igual en escenarios y es chévere volver a verlos siempre. Bueno, y fuera de todo, todo es interesante porque con Alex ya hicimos música hace más de 9 años y volvernos a encontrar en una agrupación fue muy interesante y fue chévere volver a regresar a hacer esa unión, ese compacto en la agrupación. Oigan, chicos, y ustedes en sus giras, tengo una pregunta, ¿no? Siempre la mayoría de bandas de acá son de varones. Me imagino que en las giras, ¿duermen changados o dan habitaciones separadas? Eso no se dice. Eso no se dice. Es que yo creo que depende del hospedaje que nos den, porque ahora si nos dan solo baño, toca bañarnos juntos todos. Para ahorrar agua tienen que bañarse espalda con espalda, digamos ya. Verás, es una anécdota, ¿no? Te cuento, querida Steffi. Cuando fuimos a Colombia... Tú sí le conoces, y también quiero enviar un saludo muy especial para Juan Diego. Siempre que nosotros necesitamos... Gran voz también. Él, sí, canta súper bien. Él siempre va con nosotros, siempre está con nosotros, incluso a Loja viajó. Y en Colombia ya estuvimos en el hospedaje, ¿no? Los 4 y vamos a molestarle a Juan Diego. Y nos metimos todos a la ducha. Creo que se había traumado, no pudo dormir, no. Todo el viaje no durmió. Ay, en serio, es que ¿cuántos se metieron a la ducha? Todos, los 5. O sea, cinco hombres. Pero era con el fin de hacerle a él asustar, ¿no? Bullying. Hacerle el bullying, porque él decía, ay, ¿y ahora con qué voy a dormir? Entonces nosotros decíamos que teníamos que dormir 3 en una cama o entre los 2 y así, entonces él andaba medio asustadito. Ay, se metieron a hacerle más bullying. ¡Qué horror! Nuestra manager te puede dar más detalles de las... A ver, preséntese, Leva. Venga, salude a la audiencia del Papayal Musical. Buenas noches, sí, yo soy la representante de Kunturi Ecuador. Bueno, tuve la oportunidad de viajar con ellos en Loja y es un chiste viajar con ellos. Desde que nos subimos al bus hasta que nos bajamos a nuestro hospedaje, es muy gracioso. Chicos muy educados, muy bien portados, fieles, sí, eso es cierto, me consta. Me portaron todos muy bien. Y bueno, una muy bonita experiencia manejar a los muchachos, porque se siente mucho el compañerismo, el amor que le ponen a la música. Y es un gusto, porque cada vez que subimos a un escenario nos bajamos de las fans, les llueve, pero ellos se portan muy bien, como digo. Les botan los chones por ahí también. Sí, ya les botan los ositos, las flores, los chones. Ya llegamos a ese punto. Llegó a un punto en el que en un evento nos lanzan rosas, si no me equivoco. Claro, rosas. Ajá. Llegó un evento. Bueno, sí, es súper chévere, y bueno, como dice Michelita, ella, ya que viaja con nosotros y escucha las bromas de hombres y todo. Oye, pero en ese punto es más fácil manejar, yo también he sido manager, manejar grupo de hombres a manejar un grupo de mujeres, porque entre mujeres nos asesinamos. Debe ser. Y más... Nosotros si con tienen, buena comidita ya... Quietitos. Si tienen una mujer... Deben ser muy educaditos y muy bien portados. Porque imagínate, entre hombres... Hasta que se duerman. luego se te escapan. Bueno, tengo un saludito para Sebastián Torres y para Marqués Sotomayor, un querido amigo de Cali. Que sí, tiene una vocesísima. En serio, le tienen que escuchar. Que estuvo por acá visitándonos en Ecuador. Pero lamentablemente ya se nos fue. Así que algún día va a regresar. Marqués Sotomayor, saluditos, besitos. Y continuamos con la música de Cunturi. A ver, chicos, ¿qué nos tienen preparado? Bueno, vamos a interpretar un tema del pentagrama latinoamericano, nacional sobre todo. Una canción bastante conocida que espero que sea sagrado, por supuesto. Escribir lo que se acaba, porque las letras sangran a cada trazo. Es tan duro decir que estoy llorando y que nada me quedan, solo sueños. Aún siento en el aire tu presencia, que me ahoga y que crece a cada instante. Aún tengo en mi recuerdo tu sonrisa y esas notas de silencio que nos dimos. No debí dejar jamás que te marcharas, porque los dos sin querer nos condenamos a vivir ausente de mis ojos. Yo a sentir tu presencia en cada lluvia. No debí dejar jamás que te marcharas, porque los dos sin querer nos condenamos. Vos a vivir ausente de mis ojos. Enfriar mi corazón a otras llamas, por darme la ternura y el llanto, por dejar que esta pena se haga canto, por dejar que esta pena se haga canto. Ahora que sin hablar nos despedimos, los dos nos llevamos algo nuestro. Vos un retoño que florece cada día, y yo simplemente tu recuerdo. No debí dejar jamás que lluvia. ¡Hey! Yo solito lo viendo. Hoy es el día del músico, felicidades. Vinieron un día, le atinaron el día. Preciso. El día. Preciso. Preciso. Van a lanzarse para asambleístas, tal vez. Ahora que son tan talentosos, pueden lanzarse para asambleístas. No. No todavía, dice el Dani. Oye, ¿qué opinan ustedes acerca de eso, no? La verdad, quiero escuchar opiniones externas a la mía, porque yo sí tengo una opinión bastante, bastante... bueno, bastante... Sea, es como se dice, ¿no? En política, en religión, es complicado llegar a un acuerdo. Pero no creo que hay que ser eruditos para darse cuenta de la situación tan trágica que está viviendo la política de nuestro país. No solamente decir, yo quiero ser asambleísta y punto. Ejemplo, tú sabes, yo soy docente fiscal. A nosotros los docentes nos exigen todo. Y está bien, porque es el profesionalismo de cada uno de nosotros lo que uno se entrega en el aula. Pero ¿por qué no exigir a las personas que van a mandar nuestro país, a dirigir nuestro país? Tú sabes que la asamblea es un ente en el cual se filtra la ley de nuestro país, los distintos proyectos, tantas cosas importantes que pasan por la asamblea, es un poder. Y no puedes poner a cualquier persona a un puesto tan importante solamente porque es conocido. Porque salió en la tele 6 meses. O sea, imagínate, ahora estos muchachos de reality asambleístas. ¿Quién gana el equipo? Hay un meme, ¿no? Estoy nervioso porque no sé qué equipo va a ganar, el equipo azul o el equipo naranja. Oye, es preocupante, ¿no? Así que una recomendación a toda la gente, votar con conciencia, nada más. Puede postularse quien sea, pero nosotros somos quienes elegimos. Sí, y dentro de las exigencias, no solamente a los maestros, sino a los estudiantes. Imagínate, desde que salen del colegio, están obligados a dar la prueba del ESNA, sí. Para que por el puntaje te digan, se va a esta carrera. O sea, en mi opinión, también los políticos deben pasar por un filtro. Que se les tome pruebas de conocimiento. Porque es increíble las entrevistas que dan. Y ayer escuché que una señorita asambleísta que tiene 24 años, no tiene más, decía que hay 7 constituciones. Así es. Que hay 7 constituciones y que ella ya las estudió encima, por si acaso, ¿no? Entonces es como que, o sea, ¿a quién le voy a entregar mi país? ¿A qué clase de persona que ni siquiera sabe que la constitución es solo una? Que hay 8 constituciones. que hay 12 constituciones. Y 30 provincias, no, mentira. Pero sí es un poquito... hay que criticar esta situación. Y pienso, en mi humilde opinión, que si ganan es por nuestra culpa. Así es. Y si les entregamos el poder, estamos realmente fregados. A ver, ¿qué opina usted, mi querido Dani? Ingeniero Daniel Chávez. Ingeniero. Yo sí, en lo político y en lo religioso no me meto. No, me meto. No, yo creo que todos... los seres que habitamos en este país tenemos una opinión muy diferente, ¿no? Y llegar a un acuerdo en cuanto a lo político es muy complicado. Es muy complicado. Y en vista de que los políticos son los mismos, ¿no? Se podría decir que vienen los hijos, que luego vienen los nietos. Entonces, esto nunca se va a acabar. Y detrás de esto siempre hay gente que está queriendo manipular, gente que está manejando el poder de atrás. Y en cuanto a las personas que sin experiencia se lanzan, o sea, ya depende de nosotros, ¿no? ¿Por quién votamos? Nosotros somos los encargados de dar el voto. Yo creo que no nos dejaríamos llevar por la parte de la fama, por el espectáculo, sino más bien por... sino más bien por la preparación que estos habían tenido, ¿no? Eso. Ya, y acá voy al más jovencito, a ver qué opina, a mi querido. Jovencito, bueno, ahí sí te creo. Ya está usadito, ya. Ya está usado. Bueno. Es joven y virgen. Bueno, lo de virgen. Bueno, ahí te creo. Joven y virgen, eso de la política, pues nosotros tenemos más experiencia. También. Bueno, yo opino que en realidad nuestro pueblo está en una tremenda falla. A partir de que nosotros damos el poder a unos simples muchachos que pasan por un reality de televisión, estamos yéndonos para abajo. Se supone que nosotros como país debemos ir creciendo tanto en producción como en mentalismo, en educación incluso. Y creo que personas que estén así en nuestro poder es lo peor. Creo que aquí, como todo, tomo las palabras de Alex y diría votar con conciencia, porque si no lo hacemos estamos corriendo el riesgo de que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones se vayan para el suelo. Simplemente eso. Mi querido Damián, que está ahí whatsappeando. Él está para asambleísta, creo que puede sacar. Él está para presidente. Oye, ¿qué opinas de ese punto que Tico Tico se haya lanzado a la asamblea? Bueno, me parece que... Recién te ha parecido que tenía... Ahora que lo dices. Es pura coincidencia. Hablamos de profesionalismo, ¿no? Cada individuo se dedica a su profesión y a su oficio. Según dice, él tiene alguna especie de profesión en comunicación. Pero yo pienso que no debía moverse de donde está. Cada uno está apto para un rol. En este caso él era muy bien de lo que hacía, ¿no? Y me parece que dedicarse a la política permite otro tipo de, no sé, desligarse, otro tipo de conocimiento. Va a proyectar, va a proyectar un pensamiento diferente, creo yo, porque... Yo, claro. ¿Irá uno maquillado a la asamblea? No, eso había que haber desmaquillado, pero... No sé, por ejemplo, yo también, primera vez que le vi el rostro a Tico Tico, o sea, fue interesante, ¿vale? Pero bueno, ya vamos viendo que sigue siendo un juego, tal vez, o no sé cómo lo están tomando nuestros queridos, no sé, comunicadores, o los que están intentando realizar este tipo de propaganda política. No sé si es que lo están viendo o cuál es el plan de comunicación que están tratando de manejar, pero sigue siendo un juego para mí, que no lo toman en serio aún. Pero literalmente se va a volver un circo. Sí, ¿verdad? Sí, no sé. Hay que ser serios en ese asunto, ¿no? Sí. Pero tampoco podemos votar nulo, porque creo que nuestro voto es válido para todo, excepto nulo. Y si votas nulo, le estás dando el voto al que mayor voto tiene. Los funcionarios que deben estar en esas áreas y que han luchado por esas áreas, yo pienso que sí debe haber. Sí debe haber personas que se dedican a ayudar a más personas y que se encargarían de tener esa potestad de, no sé, de dirigir al Estado, si lo podemos llamar así. Pero pienso que siempre tienen que tener un valor. Un valor moral punto, para ayudar. Hay otro punto que tú dices, bastante importante, que tú mencionas también. Uno tiene que hacer las cosas para lo que nació, así de sencillo, ¿no? No por el hecho de que tú seas famoso en un programa de televisión, puedes ser un buen político. Si es verdad que la política no es un área en la que tú estudias para ser político, que ahora existan carreras que se dedican a esto es muy diferente. Pero para ser político tú simplemente tienes que tener un sentido de justicia, nada más. Pero sin embargo, hoy en día se ha prostituido, llamémoslo así, a la política. El que más pinta tiene, el que más amigos tiene, se lanza para política. Oye, sí, pero vamos al punto en que tampoco es necesario... Bueno, es otro punto, ¿no? Pero sí creo que va de la mano. El escándalo que hizo esta señorita jueza. Ella estaba preparada, imagínate, llegó a ser jueza de la niñez. Entonces, tampoco es que si tienes un título, uh-huh, es que tienes la capacidad para manejar algo tan importante como es eso. Yo la verdad, en mi opinión, no, como mujer, eso está mal. ¿Qué opina nuestra querida manager de lo sucedido con la jueza? Desde mi punto de vista, yo como mujercita, bueno, yo en lo personal no le hago esas cosas, no tomo ni ese tipo de situaciones. No, yo creo toma, que como una fuma a nivel experiencia, así ya va a ser suficiente para no volverlo a hacer. Simplemente los títulos no te hacen una persona culta. Eso es falso. O sea, creo que la cultura viene desde tu casa, desde tu propia iniciativa de ser diferente. Una persona vulgar, por más títulos que tenga, nunca va a cambiar, y esa es la realidad. Exacto, porque es el vocabulario que ella utiliza, ¿no? Y bueno, puedo haber sido un hombre. Es que, a ver, pongamos este punto. Puedo haber sido un hombre que es como que, ah, bueno, a cualquiera se le pasa las copas. Pero era una mujer con vestido. Creo que todo el mundo tiene que tener el límite hasta dónde toma. Pero ¿quién no lo ha hecho? Exacto, justo iba a decir que lance la primera piedra. ¿Quién es libre de pecado? ¿Quién no se ha sentado en una calle de tierra a tocar la quena? Con terno. ¿Quién no se ha perdido 3 meses? ¿Quién no se ha botado de los túneles? ¿Quién no se ha podido lanzar frente a un carro? O sea, ¿quién no se ha podido poner a bailar frente al patrullero? ¿Quién no apareció en Montañita? ¿Quién ha asomado por Montañita? ¿Quién no se ha divorciado por ese tipo de cosas? ¿Quién no se ha caído del tercer piso y los lentes quedan intactos? ¿Quién no lo ha hecho? O sea, yo me pregunto, a ver, ¿quién no lo ha hecho? O sea, yo me voy al punto en que, sí, todos lo hemos hecho. Sí, pero yo no. No, todos, bueno, pero no a tal punto de agredir a la policía. Creo que todo tiene límite. Y discrepo. Pero una mujer, me refiero al género, ¿no? Está bien. ¿Sabes qué? Ahí entra otra cosa. Agredir a un policía, utilizar el lenguaje que la señorita utilizó. Y haber tenido el cargo tan importante, imagínate, yo creo que uno... Yo, como el papayal musical, no me voy a ir a beber a un bar. Y luego voy a salir, soy el papayal musical. Sí, a unas micheladas. Esto que tú dices es lo más importante. O sea, sí, hay que ver, todos somos seres humanos, hemos cometido errores, lo hemos hecho, todos incluidos. Pero uno tiene que saber qué función cumple, al menos si es que es una función, un cargo público tan importante. En el momento que se convierten en personas públicas, tienen que tener mucho cuidado con todo lo que hacen. Claro, porque los medios te van a dar palo y durísimo. Y durísimo. Y ahora, imagínate, van a investigar quién filtró el video, o sea. Pues, como no está bien, porque sabes que como mujer tú te debes comportar y como hombre también. Es tu imagen y está en tus manos. Pues la imagen. Tienen que encontrar a todos. Todos tienen que caer ahí. Y luego se va a emborrachar y dice, para festejar, ¿de qué? ¿Quieres conocer mi poder? ¿Quieres conocer mi poder? En 30 minutos me tomo la radio. Bueno, chicos, esto se va a descontrolar. Tenemos exactamente 7 minutitos y quiero que nos regalen una cancioncita más, por favor. Vamos a cantar un reggae folclore. Corazón de seda. ¿Desde cuándo, mi querida? Corazón de seda. Yo te voy a contar la historia de por interno. Movida. Carbuela, porque lo que tenía se llevó el río. Yo ya no quiero vivir en este carbuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, y ya no hay donde trabajar. Ya me voy, al oriente a trabajar. Tu nombre llevo grabado en mi pensamiento, y olvidarme de ti nunca podré. ya me voy, ya no hay donde trabajar, yo ya me voy, al oriente a trabajar, ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, al oriente a trabajar. A cantar, estoy diciendo, porque son cantantes, producción. Bueno, chicos, nos quedan poquitos minutos. Quiero que me cuenten en dos minutitos. Presentaciones, cómo nos pueden encontrar en Facebook, redes sociales, número de teléfono y sexo, religión. Bueno, gracias, Steffi, por la invitación. Gracias a la gente de la Casa de la Cultura. Estamos este día sábado en Ñucanchi Peña. También vamos a estar próximamente en Colombia. Estaremos en diciembre. También tenemos una agenda bastante apretada. Estamos en el Centro Comercial Atahualpa el 3 de diciembre. El 2 de diciembre estamos en la Mishki Burger también. Tenemos dos shows allá y están tres presentaciones por confirmar. Contactos en el Facebook como Kunturi Quito Ecuador. Los números de teléfono 099-5096-294 y 0984-217-999. Si no, en el Facebook como Alex Basantes o Daniel Chávez. En el YouTube también estamos como Kunturi Ecuador. Gracias por la invitación, gracias, éxito en tu programa y nos vemos en otra. Muchas gracias a ustedes, chicos. Esto fue Kunturi. Finalizamos el papayal musical, chicos. Nos vemos el próximo martes. Les saludo, Steffi Catherine. Hasta la próxima.